Solo estaba yo sentado en una piedra mirando el mar, y las gaviotas alzar el vuelo otra vez, recordando más y más, desde Lola al hasta luego de nuestro amanecer. A la penumbra de nuestro caso, así fue, escuchando solo el lamento de tu arrepentimiento, mirando el mar de tus ojos rebalsar. Y yo te negué una nueva oportunidad. Es solo el temor de volver a tropezar. Solo estaba yo sentado en una piedra, recordando lo mejor de nuestro amor, lo mejor de nuestros momentos, que me queda más que resignarme ante esta soledad que me acosa día a día, constante y sin piedad. Y si cierras los ojos, ven a buscarme, que ahí me encontrarás. Estaré en una piedra mirando el sol y el mar. Y si llegas tarde, solo me